muy buenas tardes. Una vez más, una semana más, estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada, o puede que nos escuches desde radiotopo.org, ya sea en el streaming o a través de nuestro podcast. Recordarte que tenemos unas redes sociales también, un Instagram, un Facebook y un Twitter, desde, bueno, pues desde donde también puedes sintonizar con Radio Topo y donde colgamos todos nuestros programas. Normalmente emitimos los jueves a las 8 de la tarde, nos puedes reescuchar los viernes a mediodía y cuando quieras, pues eso, en el podcast. Y hola, compañera. Hola, muy buenas tardes, y como siempre también te recuerdo que tenemos un correo donde podemos recibir cualquier denuncia, sugerencia, convocatoria que los oyentes nos queráis mandar. El correo es el siguiente: microabiertoradiotopo@gmail.com. Y a lo mejor lo cambiamos en breves. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Tú. Sí, tú. Y hoy vamos a tener primero de fondo un recopilatorio que se llama 50 años de espíritu skinhead, porque bueno, el rollo skin no tenía nada que ver en otro tiempo con lo que podemos identificar ahora. Y tenemos novedades, y es que nuestra programación se va ampliando y se va estabilizando. Y bueno, pues si seguís nuestro Instagram podéis encontrar nuestra programación completa, también con los programas que emitimos de otras, pues de otros proyectos de radio o de podcast. Y recordar asimismo que también que El Acratador se emite en otras emisoras. Un saludo a la gente de Radio Almaina, de la desaparecida Radio Ela, que nos emitían antes, de Radio Espíritu Ompar, de Samiñánigo, de Radio Malva, de Radio Mután, de Alacant y de Irola Irala Irratia. Y seguro que me he dejado alguna, así que si nos la hemos dejado, lo sentimos. Y hoy, 22 de abril, es el Día Internacional de la Tierra. Hace una semana se aprobó la Ley del Cambio Climático Española, que desde asociaciones ecologistas la han llamado la Ley de la Tortuga, por llegar tarde y avanzar lento. Este es un día en el que queremos reivindicar la defensa de nuestro territorio para poder conseguir un planeta habitable, por lo menos para los seres vivos y humanos que vivimos en él. para empezar el programa queríamos empezar con este tema y además queríamos poneros un audio de una convocatoria que ha lanzado Extinction Rebellion para que suene a las 8 de la tarde desde terrazas, balcones, desde los coches, a través de diferentes equipos de sonido. Nosotras llegamos un poco tarde, ya son 8 y 5, pero igualmente lo queremos compartir con vosotras. Alerta, emergencia climática. Alerta, emergencia climática. Ciudadanas y ciudadanos, esto no es un simulacro. Nos encontramos en medio de una emergencia climática declarada por nuestro gobierno hace ya más de un año. En respuesta a esta situación, hace unos días se aprobó en el Congreso la Ley de Cambio Climático en España, que establece una reducción del 23% de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, dejándonos a todas y todos fuera de los marcos de seguridad mínimos que pide la Unión Europea. Estas medidas son claramente insuficientes para garantizar nuestra seguridad y nuestro gobierno no nos protege. Nuestro país es especialmente vulnerable a esta crisis, ya que en los próximos años enfrentaremos graves sequías, olas de calor, inestabilidad climática y desastres naturales que comprometerán nuestra capacidad alimentaria. Asimismo, afrontaremos una crisis energética dada la escasez de recursos materiales y fuentes de energía como el petróleo y un aumento del riesgo de pandemias como la del COVID-19. Este estado ambiental vendrá acompañado de una crisis social, económica y política sin precedentes. El gobierno, por su falta de ambición en sus medidas, impide la entrada en este estado de emergencia y nos dirige hacia los peores escenarios posibles. Nos deja a la población en una situación de gran vulnerabilidad y sin capacidad de respuesta para hacer frente a esta situación. Exigimos al Gobierno de España una mayor ambición en sus medidas frente a la emergencia climática. No queremos que nuestra transición ecológica sea a costa de la destrucción de los países del sur. Es necesario que se prohíba explícitamente la importación de gas natural licuado y de hidrocarburos provenientes del fracking en todo el territorio nacional. Queremos que sea la ciudadanía la que decida cómo afrontar esta crisis climática. Por ello exigimos que las asambleas ciudadanas a las que se ha comprometido el Gobierno tengan carácter vinculante y que la ciudadanía, junto con expertas científicas, tome las decisiones en lugar de los lobbies empresariales. Nos enfrentamos a la mayor crisis que ha enfrentado jamás la humanidad y está en juego nuestra propia supervivencia, la de las otras especies y la de las futuras generaciones. Desde Extinction Rebellion llamamos a la movilización y organización de la población civil frente a la inacción política en la emergencia climática. Que se diga la verdad y se actúe en consecuencia. Emergencia climática. Alerta. Emergencia climática. Únete a la rebelión. Y mañana es 23 de abril, día de San Jorge y, bueno, pues día festivo y un día en que se suelen hacer varias reivindicaciones. Y este viernes 23, varias plataformas y coordinadoras de defensa del territorio aragonés se unen para convocar a la ciudadanía en Zaragoza para que exprese su rechazo con los macroproyectos de granjas, plantaciones eólicas y solares, pistas de esquí inviables o las miles de viviendas que destruirán la biodiversidad aragonesa. Y bueno, pues todo esto una clara motivación en contra de la invasión de todos los proyectos especulativos en el territorio. Después de todo el trabajo pueblo a pueblo y ciudad a ciudad, presentando alegaciones y organizándose en coordinadoras y plataformas, la movilización llegará a Zaragoza, concretamente a las 12 del mediodía en la Plaza San Pedro Nolasco. El manifiesto pues está firmado por la plataforma a favor de los paisajes de Teruel, que han estado en este programa, Olla de Huesca Viva, Plataforma Loporzano sin Ganadería Intensiva, Plataforma Defensa de las Montañas de Aragón y Alianza por la Emergencia Climática. Pues eso, ante la crisis climática, ni especulación ni contaminación, Aragón no se vende. A las 12 del mediodía en la Plaza San Pedro Nolasco, frente al edificio de la DGA. Y con motivo del Día Internacional de la Tierra, también Ganar Teruel ha denunciado la multitud de vertederos ilegales de las comarcas del sur de Aragón. Según los vecinos y vecinas, este problema ya ha sido trasladado al ayuntamiento en varias ocasiones, pero la respuesta que han recibido ha sido que al tratarse de terrenos privados, el consistorio no puede hacer nada. Sin embargo, para la formación, el equipo de gobierno vuelve a mentir. Aseguran que tras varias comprobaciones, la gran mayoría de los terrenos en los que se acumulan los residuos son de titularidad municipal, tanto del ayuntamiento de Teruel como el de Villastar. Como claman en apenas un vídeo de un minuto, en el que se muestra la situación de este vertedero ilegal a la vista de dron, los ayuntamientos tienen la responsabilidad de que estos lugares no existan, de avisar a los propietarios de la situación y de gestionar los residuos de manera responsable, asegurándose y promoviendo que las personas utilicen los puntos limpios en los que poder depositar sus desechos. Hay aquí una cuña publicitaria. Este disco de que estáis escuchando de fondo, tan majo, de 50 años de cultura skinhead, es posible gracias a un programa de esta emisora, Escándalo en las Ondas. Y una noticia que no sabemos cómo tomarnos, por un lado bien, por otro mal. Por un lado, Forestalia reconsidera los proyectos del pueblo de Mosqueruela en el Maestrazgo, pero va a seguir adelante con los del resto de los pueblos de esta despoblada comarca aragonesa. Y es que, en principio, la empresa energética Forestalia no iba a instalar plantas de energía renovables en las localidades que no estén de acuerdo con ellas, como es el caso de Mosqueruela, donde se aprobó en el Pleno solicitar la retirada de 4 parques y alegar contra los otros 4 previstos en el término municipal. Sin embargo, el lanzamiento de esta noticia inmediatamente después del intento de negociación por parte del ayuntamiento ha levantado las sospechas de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel. En concreto, se muestra sorprendida esta plataforma y miembros de la plataforma exponen que para que un proyecto eólico sea autorizado debe ser presentado ante la administración competente a evaluación ambiental para después decidir si se autoriza o no. Y en el caso pues que por parte de la empresa promotora quieran cambiar una parte sustancial del proyecto, como poco deben comunicar a la administración competente que lo retiran y presentar uno nuevo. Con lo cual, pues bueno, conociendo el historial de esta empresa, por un lado la gente del Maestrazgo se alegra, pero por otro lado, pues pretenden tomárselo con cautela. Además, recordar que bueno, pues todo esto de las macrocentrales eólicas tiene pinta de ser también, por otro lado, una burbuja especulativa de tomo y lomo. Y lo que está pasando en Aragón con los macroparques eólicos está pasando en Castilla-La Mancha con los macroparques de placas solares. Por eso, una asociación, Salvemos los Campos, está recogiendo firmas contra la aluvión de macroplantas solares en un pueblo de Toledo. Según ha informado la asociación en una nota de prensa, el pasado pleno municipal de Méntrida del 25 de febrero se dieron a conocer una serie de planes de plantas fotovoltaicas sobre unas 2.000 hectáreas del municipio toledano, un 23% de su terreno, lo que ha señalado que conllevaría un desastre ecológico, social y sin precedentes en la localidad. La campaña se está realizando por doble vía, una presencial en el pueblo y otra en que vosotras también podéis colaborar a través de change.org. Y ¿te imaginas que una de cada 4 hectáreas de tu pueblo estuvieran dedicadas para placas fotovoltaicas? Pues es lo que va a pasar a los vecinos de este pueblo si nada cambia y las compañías no se dan para atrás. En cualquier caso, firméis como firméis, se apoya el mismo manifiesto titulado Moratoria de Parques Solares de Méntrida, Plan de Ordenación Municipal y Respeto al Campo. Y por último, acabar por lo menos la sección de la tierra con una buena noticia, y es que las Cortes de Aragón han aprobado impulsar un plan para eliminar el amianto. En la actualidad, los materiales, o sea, ahora ya está prohibido fabricar con este material, pero en la actualidad los materiales y productos de los que forma parte fabricados antes de su prohibición pueden seguir utilizándose hasta el final de su vida útil. Sin embargo, el amianto puede producir serios problemas de salud de las personas que manipulen estos materiales, entre los que se encuentran la asbestosis, el cáncer broncopulmonar, de laringe y otras tantas lesiones. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Hay una noticia que ya sabía yo que algo se me olvida, una noticia de ecología, que precisamente los grupos ecologistas han pedido que las etiquetas esas de eco, C, B, etcétera, que se ponen en los coches, que se modifiquen y que directamente se exprese en ellas la huella de carbono. Un poco brindis al sol, nunca se sabe lo que puede pasar, pero bueno, pues eso. Quítate el coche, sí, pero también piensa en lo que las repercusiones que tiene y la forma en que nos venden una presunta alternativa verde, como está pasando con esto de las energías renovables, que luego no es tanto. Y nos vamos con la marcha Zuera. La marcha contra la macrocárcel de Zuera es una actividad que se lleva realizando desde el año 2001, cuando cerró la cárcel de Torrero, lo que ahora es el centro social ocupado Quique Mur. Y la lleva a cabo la Iniciativa contra las Macrocárceles, que es una organización de aquí de Zaragoza, y que es una organización que de personas y colectivos que denuncia la constante y cada vez más represiva política penal, penitenciaria y social del Estado español, que no hacen sino perpetuar las desigualdades e injusticias sociales. Y cada año esta iniciativa convoca la marcha contra la macrocárcel de Zuera, pero este año ha sido otro colectivo, así que les damos voz. Hola, soy Almudena y soy activista en el colectivo ciclotransfeminista de las Bielas Salvajes de Zaragoza. Y os cuento que este pasado domingo, 18 de abril, convocamos la tradicional marcha Zuera, con la particularidad de que en esta ocasión animábamos a la gente a participar en la modalidad ciclista. ya que dada la difícil situación que atravesamos, creíamos que el formato de viaje en bici desde Zaragoza hasta el parking de la macrocárcel era el que mejor se adaptaba a la normativa vigente en materia de prevención de la salud. No queríamos dejar pasar la ocasión y acercarnos hasta esas personas que viven desde marzo de 2020 un doble confinamiento, el de la pandemia provocada por el coronavirus y el confinamiento al que son sometidas por el actual sistema judicial punitivista español. Sabemos que se viven circunstancias muy difíciles y dolorosas al otro lado de cada muro de una cárcel y queríamos con nuestra acción visibilizar estas realidades, cuestionarlas, generar debate, plantear los fallos y grietas del sistema y acercar nuestra solidaridad y activismo hasta las personas que viven privadas de libertad. Libertad, esa palabra que hoy se mueve en boca de muchas personas y que tanto anhelan las presas y presos del mundo. La jornada transcurrió muy bien, con anécdotas de todo tipo y con el apoyo de otros compas que acudieron en coche hasta allí para esperarnos con comida, bebida, a las 15 personas que pedaleamos hasta allí. Nos esperaron con postales para escribir a personas encarceladas y con las míticas pancartas que nos recuerdan cosas tan sencillas como que las presas y los presos también son personas. Badao estilo bat nire txien gintuena mirakulua Musika zakarra eta jarrera makarra mirakulua. Bueno, muchas gracias a la presa, o sea, a la compañera por mandarnos el audio. Y respecto a las cartas a personas presas, deciros que si a vosotras también os apetece colaborar, que vamos a abrir nuestro correo una vez más para que le podáis escribir a una persona que esté encarcelada. Solo tenéis que mandar un correo con lo que os gustaría contarle a microabiertoradiotopo@gmail.com y los colectivos anticarcelarios locales se la harán llegar a una persona que está encerrada. También un recuerdo aquí para lo que es Radio Hawái, que este año no emitió. Es una radio efímera que emite un día al año desde el aparcamiento de la macrocárcel de Zuera y para dentro de los muros. Y bueno, pues una lástima, este año no pudo ser. Y también decir que bueno, pues como parte integrante que somos Radio Topo de ese proyecto, prometemos que volveremos allí a expresar nuestra voz y a que nos oigan las personas desde dentro de los muros. Y también hoy os traemos un caso de brutalidad policial que denuncia su racismo Vizcaya. No, comunica los hechos que fueron así. El pasado 28 de junio de 2020, MG, un hombre senegalés de 34 años, fue detenido de manera ilegal y brutalmente agredido por agentes de la policía municipal en la calle San Francisco. A continuación, relatamos los hechos. MG, al bajar de su domicilio hacia la calle San Francisco, caminando por esta última, un policía le para y increpa diciendo: «Tú tienes marihuana». Esta afirmación se realiza sin tener prueba alguna, algo que nos indica una clara criminalización a este hombre utilizando el estereotipo de hombre negro como criminal, consumidor, vendedor de drogas. MG, al sentirse incriminado por tal acusación, responde que no portaba marihuana, pero el policía nuevamente le vuelve a afirmar: «Tú tienes marihuana», siendo la contestación la misma que se dijo anteriormente. La acusación era falsa, puesto que el hombre no llevaba ningún tipo de sustancia. Al terminar, el policía, al terminar diferentes preguntas, el policía le solicitó la documentación, a lo que MG, que no la llevaba en ese momento, le responde que su identificación estaba en su casa, a escasos metros de donde le habían parado. El agente y varios de sus compañeros le exigen nuevamente y, como no la tenía, vuelve a responder lo mismo. El policía, tras estas respuestas, abusando de su poder, insulta y agrede a MG, diciéndole «negro chulo» y le empuja con un codazo. La víctima, al recibir este golpe, cae al suelo, a lo que los policías, tres de ellos, lo reducen de forma violenta. Con la cara hacia el suelo, uno de los tres agentes pone todo el peso de su cuerpo en el cuello de MG y los otros dos arriba de la víctima. Le doblan los brazos hacia su espalda. Otros tres policías, aparte de los que sostienen brutalmente a MG, permanecen parados resguardando la situación para que nadie se acerque. Estas actuaciones están grabadas en vídeos por diferentes personas que se encontraban en ese momento en el barrio, en donde además se observa claramente que no había necesidad de esa actuación violenta, ya que MG desde el principio no puso resistencia alguna. Los agentes lo registraron, sin dejar de tenerlo con la cara en el suelo durante al menos 5 minutos. MG en todo momento se queja, insistiendo que es inocente, que no ha hecho nada malo. Es importante hacer constar que los agentes no encontraron que portase ningún tipo de sustancia. Este episodio injusto e inhumano por el que pasó MG hizo que fuera un momento en el que muchas personas que se encontraban en la calle San Francisco a esa hora comenzasen a grabar y a abuchear a la policía, exigiéndoles que cesaran en su abuso y escena violenta e injusta hacia un vecino del barrio inocente. Finalmente, pasados unos 5 minutos o más, llega un furgón de la policía en el cual se lo llevan dejando toda la noche en el calabozo. A la mañana siguiente lo liberan y junto a esto, la policía lo denuncia por poner resistencia grave a la autoridad. Desde SOS Racismo Vizcaya denunciamos estas agresiones brutales de un policía a un hombre negro, que no se pueden entender fuera del marco del racismo. Reiteramos que los abusos y brutalidad en ciertas actuaciones policiales no son casos aislados y exigimos a las instituciones públicas y a los responsables políticos tomar medidas al respecto. En el caso de MG pedimos justicia y asunción de responsabilidades y reparación. Estos actos de criminalización por perfil étnico-racial son intolerables y deben ser cuestionados y visibilizados frente a la institución y por la sociedad, ya que afectan de manera grave la autoestima y seguridad de las personas. Basta ya de criminalización, abuso de poder y agresiones contra las personas inmigrantes y o racializadas. Todo esto, precisamente, hablamos de una agresión muy grave contra una persona negra cuando sale la sentencia de George Floyd, precisamente, en Estados Unidos. No deja de ser, para que veamos que la violencia policial contra la gente en función del color de su piel no es una cosa exclusiva de Estados Unidos, precisamente. Pero el mismo día que fue condenado por tres jurados diferentes culpable, pocos minutos después, otro policía abatió a una mujer, bueno, a una niña, a una menor de 15 años, negra también. Sí, es algo que por desgracia está a la orden del día en el país más armado del mundo. Y para que no penséis que los datos de los menas somos unos súper rojos los que los decimos. A propósito de cuántos menas hay en Madrid, vais a escuchar a Isabel Díaz Ayuso. Sobre los menas, sobre los menores no acompañados que hemos visto y que irrumpe constantemente siempre en todas las campañas, incluso en una como esta, que sobre lo que no tenemos competencias. ¿Tú sabes cuántos menores no acompañados tenemos en Madrid? Tenemos 269 en una población de 7 millones. O sea, el problema están siendo 269 menores en una comunidad autónoma como la nuestra. Bueno, no necesita ni venir el más rojo del mundo. De hecho, viene una personaje como Isabel Díaz Ayuso para exponer la verdadera dimensión del presunto problema de los menas. Bueno, pues seguro que habéis visto el cartel este vomitivo de Vox en el metro de Madrid, hablando de que un mena cuesta 4.700 euros al mes el mantenimiento de ese mena, mientras nuestras abuelitas ganan 470 euros de pensión. Pues bueno, es una técnica que el fascismo siempre la ha sabido, y bueno, cualquier otro régimen autoritario siempre ha sabido explotarla muy bien, y es convertir al deshumanizar al otro. Pues bueno, los nazis deshumanizaban a los judíos, y es algo que bueno, que ha sido visto por el nacionalismo también, pues tradicionalmente deshumaniza al que no es de su nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera, y se empieza así, y estas cosas ya se suele saber cómo acaban, o sea, fatal. También esto se suma a las agresiones contra menores no acompañados que han tenido lugar en los últimos meses en Madrid, principalmente promovidas por grupos neonazis. Y bueno, pues toda esta campaña del odio, la verdad es que nos preocupa desde este programa, y sobre todo, pues bueno, creemos que el dato es bastante, bastante significativo. También decir que, bueno, que los menas, estos seres malvadísimos, que al fin y al cabo son menores, pues bueno, pues son gente que lo que necesita fundamentalmente es ayuda. Muchos de ellos son personas que, bueno, pues que llegan a la península solos a una edad muy temprana, o que se quedan solos una vez están aquí, abandonados por la familia, y que se buscan la vida como bien pueden. Y aunque es cierto que pueda haber alguno que cometa pequeños hechos delictivos, la verdad es que nos parece una cosa totalmente, totalmente anecdótica y absurda. Además, qué cosa más rara, eso no ha pasado nunca, ¿no? Que la gente más pobre y desesperada sea la que se vea forzada a cometer pequeños hurtos o cosas así. Bueno, y con esta bonita canción de Las Penas, Dime, entramos ya en la sección local. Ahora que estaba moviendo yo aquí las melenas. Y por desgracia no todo va a ser música agradable, y vamos con la cruda realidad, con el juicio por cesión ilegal de trabajadores y contrato en fraude de ley contra la multinacional del salmón Mowi y la ETT Synergy, que tuvo lugar ayer en Zaragoza, promovida por el sindicato CNT tras el despido de un trabajador afiliado a este sindicato. El afiliado trabajador de la mayor empresa de salmón noruego del mundo, Mowi, que tiene nave en Mercazaragoza, luego hablaremos de Mercazaragoza, que es uno de estos nidos de precariedad laboral que pone los bellos como escarpias, demandó 2 meses antes de su despido por entender que su contrato estaba en fraude de ley y que incluía una circunstancia de cesión ilegal de trabajadores entre esta empresa y una ETT, Synergy, mediante la que estaba contratado. Su contrato, así como el de todos sus compañeros y compañeras, casi todos temporales, es decir, que el 90% de la plantilla de esta empresa y la casi nos atreveríamos a decir que el 90% de la gente que trabaja en Mercazaragoza son temporales, aparentaba una exclusividad en sus labores que no era tal, puesto que toda la plantilla contratada por ETT hacía las labores de la empresa entremezclada con la escasa plantilla indefinida, así como trabajando para otras marcas. Tras la demanda por fraude en la contratación, la empresa contrató directamente a 20 temporales de forma indefinida y afortunadamente y al resto de la plantilla de ETT les modificó la cláusula de temporalidad, salvo al demandante, al que despidieron 2 meses después. Pues bueno, este 20 de abril se ha celebrado el juicio y esperamos que quede demostrado que la empresa despidió al trabajador afiliado a CNT como represión por su demanda y su actividad sindical, y bueno, esperan su readmisión. Decir que, bueno, pues Mercazaragoza, pues nos imaginamos que, como no será distinto Mercamadrid, Mercabarna o los diferentes mercas, pues que eso, que es una de estas empresas donde el trabajo basura y el trabajo súper precario está a la orden del día, incluso de, como ya se ha denunciado en alguna ocasión, de trabajadores y trabajadoras sin contrato, como son los que descargan los camiones de madrugada. Huelga. Aseguran que las empresas adjudicatarias se niegan a negociar un nuevo convenio colectivo que incumplen los pliegos y que el Salud no los supervisa. Reclaman una reunión con la consejera de Sanidad porque, dicen, no todos son vacunas. Acciona no funciona. Y bueno, decir que Acciona, como Ferrovial, como otras empresas contratistas, lleva la subcontrata de las ambulancias de Zaragoza, cuyos trabajadores y trabajadoras ahora mismo están en huelga. Pues eso, otro caso de subcontrata, de cesión de trabajadores, que es como poco turbio. También hoy, coincidiendo con el desbloqueamiento de los fondos europeos por parte del Tribunal Constitucional alemán y las exigencias al Gobierno español de una serie de reformas, entre ellas la laboral, el sindicato CGT ha salido a la calle en decenas de ciudades para exigir la derogación de la actual reforma laboral. En Zaragoza, un centenar de personas, bajo paraguas y banderas, se ha concentrado frente a delegación de Gobierno para exigir el fin de dicha reforma. Ante las personas concentradas, el secretario general ha afirmado que, lejos de mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras, las reformas laborales han atornillado un mercado laboral basado en la subcontratación, la especulación y la temporalidad. El trabajo estable es ya casi una quimera, y lejos de acabar con el paro, la estabilidad laboral se ha transmutado en periodos continuos de intermitencia. Desde CGT ven con preocupación las consecuencias que están por venir a causa de la pandemia y que sean agravadas por esta reforma laboral. Despidos masivos una vez finalizados los ERTE, indemnizaciones de miseria, incremento galopante de la temporalidad, en fin, creen que es necesario estar listos según los tiempos marcados en Europa antes de que acabe 2021. Así que desde CGT consideran que es el momento para derogar la actual reforma laboral y afrontar una nueva reforma que proteja a los y las trabajadoras, que apueste por unas condiciones laborales de calidad, que acabe con la temporalidad, que devuelva los mecanismos eficaces de la negociación colectiva o la reducción de la jornada laboral a 4 días. Y Esperanza es una persona amenazada de desahucio en el barrio de Torrero. Una persona que está sufriendo cortes de suministro por parte de Endesa, una de tantas, pero vamos, como tantas otras personas que en situación de vulnerabilidad se enfrentan a la crueldad de las eléctricas. Pacientes hacinados en la ambulancia con patologías distintas en plena pandemia. Es lo que denuncian algunos técnicos de emergencias sanitarias no urgentes. Un servicio que depende de empresas privadas en algunas comunidades autónomas como en Baleares. Y he metido la patita. Este audio es de la noticia anterior. Y el pasado 6 de abril, técnicos de Endesa, acompañados de unidades de Policía Española, recorrieron el barrio de Torrero realizando cortes de suministros a familias vulnerables, como el caso de Esperanza que ha contado el compañero. Es por eso por el que hace unos momentos, a las 6:30 de la tarde, se ha producido una concentración en las oficinas de Endesa, Cesario Alierta y la organizadora Aragón sin Desahucios. La concentración se ha dado bajo el nombre de No a los cortes de suministro, basta de acoso Esperanza y Endesa vulnera los derechos humanos. Radio Topos. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los sin voz. Bueno, y desde que la vacuna fue una realidad en los laboratorios de las grandes farmacéuticas, se empezaron a redactar los contratos con los gobiernos y, en el caso de Europa, con la Unión Europea. Desde un inicio se buscó mantener estos lucrativos acuerdos bajo secreto, aduciendo, como es habitual en el capitalismo, a la necesidad de preservar esos datos ocultos para no alterar la competencia y las negociaciones con otros competidores, en este caso otras farmacéuticas. Pero lo cierto es que el candado en estos casos se cierra para que no salga a la luz pública los lucrativos y multimillonarios negocios que realiza el sector privado con las instituciones públicas poniendo la alfombra roja. Pero la presión por conocer los contratos abrió varios de estos candados y obligó a la Unión Europea a hacer públicos los contratos. Eso sí, los amigos de Bruselas se encargaron de distribuirlos con tachones que impedían la lectura de los aspectos más sensibles: precios por dosis, las fechas de entrega o las obligaciones legales de las compañías. No obstante, ahora se ha podido acceder al primer contrato suscrito entre la Unión Europea y la farmacéutica Pfizer y se descubren algunos aspectos que vuelven a poner de relieve la estafa y extorsión que están realizando las farmacéuticas con la ayuda de las instituciones públicas. Y si hace unas semanas un miembro de la Comisión Europea aseguró que el precio de una dosis de Pfizer era de 12 euros, lo cierto es que se quedó corto. Actualmente los beneficios que obtiene la compañía por cada dosis es de 15,50 euros y sin responsabilidad ninguna, por supuesto. Y es que el mundo este de las vacunas da bastante asquito, porque, por ejemplo, resulta que el proveedor que arruinó 15 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, resulta que luego, al mismo tiempo, ha alzado el precio un 800%. En concreto, se llama esta compañía, la que distribuye Johnson & Johnson, la vacuna se llama Emergen, Centro para la Innovación, y bueno, según se han denunciado desde diferentes medios en Estados Unidos, pues hicieron una inspección. Parece ser que se habían fastidiado una serie de vacunas y esta gente dijeron, bueno, pero no pasa nada. Y según la investigación federal, ha experimentado el precio de la vacuna a raíz de esta, pues con esta compañía y a raíz de la desaparición de estas vacunas, ha subido un 800%. ¡Qué gente más maja! Y como mañana es San Jorge, me voy a permitir poner una canción de unos amiguitos que ya no tocan, que son los Olvidados de la Morgue, y vamos a poner el momento de humor. Es corta, no sufriréis mucho. ¡El último dragón! ¡San Jorge, cabrón! ¡Él era un ser en extinción! ¡San Jorge, cabrón! ¡Greenpeace mosqueados mogollón! ¡San Jorge, cabrón! ¡Y encima te nombran patrón! ¡De Cataluña y Aragón! ¡San Jorge! Cuando acabe esta canción, te van a dar un palizón. San Jorge, cabrón. San Jorge, cabrón. San Jorge, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón. San Jorge, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón, cabrón. Vosotros sí que sois unos cabrones. Qué impresión, ¿eh? Precisamente esta canción, el año pasado cuando estábamos haciendo Radio Topo No Se Calla, la pusimos en el programa. Esta es la edición especial pandemia de Los Olvidados de la Morgue, que ahora mismo están, según dicen, en excedencia y no tocan. Y vamos con algo bastante menos festivo, y es que en la región del Cauca, en Colombia, han asesinado a Sandra Liliana Peña, una gobernadora indígena. En concreto, en la comunidad Corregimiento del Pescador, según el Consejo Regional Indígena del Cauca, los hechos se presentaron en su casa de habitación cuando hombres armados la obligaron a salir y sin mediar palabra le dispararon. Sandra Liliana era una de las más respetadas mandatarias en el departamento. Era gobernadora del resguardo de la laguna y autoridad indígena. Y bueno, las cifras son espeluznantes. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, con Sandra Liliana Peña serían 52 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de 2021 y 1.184 líderes sociales y excombatientes de las FARC han sido asesinados desde 2016. Sí, oís bien, 1.184 asesinatos de disidentes políticos de todo tipo, líderes indígenas, ecologistas o excombatientes de la guerrilla de las FARC en tan apenas 5 años. Y todo esto cuando nos enteramos que el 75% de los asesinatos de defensores de derechos humanos en el mundo han ocurrido en América Latina en los últimos años. Decir que en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, las diferentes organizaciones de la sociedad civil y entidades defensoras de derechos humanos llevan hablando años de los problemas que enfrenta la región para proteger a los activistas sociales, especialmente en Colombia. Y es que los líderes sociales y defensores de derechos humanos necesitan más que escoltas y operativos de seguridad para que no los maten. Necesitan que el ambiente social y político que los rodea sea de protección y no de impunidad, según afirmaba Isabel Cristina Zuleta, que es la portavoz del movimiento Ríos Vivos, una organización que busca proteger las fuentes hídricas en el departamento colombiano de Antioquia y que por ello, pues como tanta otra gente ecologista, se juega la vida. Y es que el panorama para los líderes en América Latina también es sombrío. La región ocupa el deshonroso primer lugar como la más peligrosa del mundo para defender los derechos humanos. Por poner el último dato que se dispone, es de 2019, cuando 321 defensores o defensoras de los derechos humanos fueron asesinados en el mundo y el 75% de estas personas lo fue en América Latina. Y también os traemos una convocatoria del colectivo MUNAI Antirracista que va a tener lugar de manera online el próximo martes 27 de abril. Es un evento online para personas migrantes y racializadas. Se da bajo el nombre de ¿Cómo apoyamos y continuamos los 30 años de lucha antirracista en el territorio español y los 500 años de lucha anticolonial en los sures? Y describe el evento como 500 años de colonialidad diacrónica que se conmemora históricamente y se consolida entre fronteras y atrocidades sistémicas, nos hace levantarnos. La resistencia antirracista y decolonial de nuestros pueblos y nuestras gentes busca librarnos de las garras del lobo. Estas luchas son un verdadero acto de rebelión ante la cultura colona, invasora y supremacista, que sostienen sus imperios a través de la herencia y una historia única para someternos una y otra vez bajo sus ridículas órdenes y su ridículo orgullo conquistador. El romanticismo al que el patriarcado nos expone nos tiene acostumbradas. 30 años de lucha antirracista en una España que sostiene su sistema y los pilares de su sociedad entre un rancio progresismo y un podrido fascismo. 30 años y seguimos invitando a ir a la raíz de todo, a escudriñar 500 años de genocidio, etnocidio, invasión, expolio, etc. Esta es una invitación a encontrarnos para mantenernos presente, haciendo ruido y pensando, sabiendo, conociendo y sanando incluso. Nuestra querida compañera Daniela Ortiz nos hablará de genealogía de las luchas antirracistas. Conversaremos con ella sobre algunos de sus aspectos hasta llegar a la actualidad, en qué punto nos encontramos y cómo nos encontramos. Para inscribiros podéis ir a cualquiera de sus redes sociales y rellenar un formulario. Y como hoy nos va a sobrar un poquito de tiempo, cosa rara, en nuestro programa, pues recordar que en esta radio, en Radio Topo, tenemos un teaming con el cual, pues bueno, puedes entrar en nuestras redes sociales o en nuestra web radiotopo.org, puedes hacerte socio o socia, y con lo del teaming, pues un eurillo al mes, y bueno, pues por eso, pues con ese mínimo dinero puedes apoyar un proyecto de radio autogestionario, un proyecto que, bueno, pues que llevamos 27 años ya funcionando, que se dice pronto, camino de 28, y que sigue en las ondas. Ah,